nave del ROC 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido, nave del ROC 001. ¿Cuál es su destino y carga? Nave del ROC 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del ROC 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue, nave del ROC 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del ROC. Al mando de la nave del ROC, su capitán Pablo ROC. Despegó la nave del ROC y bienvenidos todos a bordo en este vuelo. Gracias por estar ahí conectados. Yo soy su capitán Pablo ROC y les doy la bienvenida a un vuelo más a bordo en la nave del ROC en este miércoles 29 de septiembre del 2021. A todos y todas les digo, ajústense los cinturones de seguridad porque aquí lo que vamos es a volar buena música y usted como siempre me puede ayudar a través de nuestros canales de comunicación. En el cual, o en los cuales mejor minimizamos esa brecha de distancia, de terreno que hay entre usted y yo, y simplemente echamos carreta durante estas próximas hora y 43 minutos aproximadamente que dura este vuelo, porque empezamos un poquito tarde, sí, tuvimos ahí un leve retraso, pero bueno, estamos aquí firmes como la gelatina. Y a ustedes mil gracias por estar ahí conectados. A nuestras emisoras aliadas, por supuesto, también. Gracias por difundir esta señal que seguimos originando desde la hermosísima ciudad de Pereira, hoy con un clima un poquito más acogedor que el día de ayer, con unos 20 grados centígrados, según lo que veo por acá en mis instrumentos, y con los oyentes que poco a poco van abordando la nave. Así que de en uno los iré saludando, a los que me vayan también saludando a través de nuestro chat en www.eltunnel.com o también a través de nuestro WhatsApp en el 301-770-3920. ¿Listo? El más 57-301-770-3920. Ahí estoy ya listo, dándole la bienvenida a nuestros oyentes que me vayan pidiendo música. Así de sencillo funciona esta vaina. Y quiero empezar rápido porque estoy cogido del tiempo. Sí, señor, me cogió la noche aquí en la nave del ROC. Sí, entonces despegamos rapidito. Venía escuchando hacia acá esta canción. La venía escuchando y la quiero compartir con ustedes. Es de uno de los grandes del pop, pero es tan grande este tipo que en el ROC lo quieren mucho. Sí, señor, es el gran Michael Jackson, Another Part of Me. Así se llama esta canción, sota del álbum Bad. Venía con tremendo flow en el carro ahí, tarata, tan, tan, tan, tan. Ja, bienvenidos, esta es la nave del ROC. Esto es mucho temazo de Michael Jackson de su álbum Bad. Lo tenemos aquí a bordo en la nave del rock y poco a poco van llegando por acá los oyentes. No, estoy metido en el WhatsApp que no es. Por acá llegó un oyente. ¿Esto de qué país? ¿De dónde es? ¿Cómo vas, Pablo? Me saludan. Y se fue para el grupo. Esto fue aquí Don Harold. Harold, creo que se llama este man. ¿De dónde me está saludando? ¿De qué país es esto? ¿Estados Unidos? Creo que es este número. No sé, no estoy seguro. Pero ya que este caballero se está reportando acá, pues bueno, manifiéstese. A ver de dónde se conecta. Y seguimos por acá, por supuesto, dándole play a muy buenas canciones. Vamos con algo que nos pone a cantar en esta jornada en la nave del rock. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Quedará sin resolver. Oiga, no, le dan ganas de cantar estas canciones aquí. Canto horrible, yo sé, pero le dan uno ganas de cantar esas canciones aquí, incluso en la nave del rock, María. Estás escuchando el Tour del Rock. Quiero saludar a don Diego Moncada, compañero de mil batallas y también aquí colega de la nave del rock. de la emisora, que tiene su programa llamado Y Hágase el Rock todos los viernes a las 3 de la tarde. Y nos comenta ahí a través del grupo que se encuentra hospitalizado. El hombre está leyendo, está dándole a la lectura, está por ahí leyendo un libro y por supuesto está conectado aquí con nosotros, escuchando muy buena música. Y lo único que me queda por decirle, mi hermano, es que se recupere pronto. Pronta recuperación, viejo, y esperamos tenerlo de vuelta. No sé si este viernes o el otro, pero pues, hermano, vuelva nuevamente, que me imagino que los oyentes también lo están esperando para que escuche y hágase la recuperación, más bien. Y hágase la recuperación. Y esta canción yo sé que le gusta, yo sé que le gusta. Ese tipo de música es la que le gusta a don Diego Moncada. A ver si con esto se recupera. Invitamos a Creedence Clearwater Revival. Have You Ever Seen The Rain? A bordo de la nave. Música setentera. A mi compadre. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I won't know, have you ever seen the rain? I won't know, have you ever seen the rain? Coming down. Escuchamos al príncipe de las tinieblas, el gran Ozzy Osbourne, que justamente con esta canción, un día como hoy, 29 de septiembre, pero del 2007, esta canción que está compilada en el álbum Black Rain, estaba un día como hoy, en el 2007, recibiendo el certificado del disco de oro por sus ventas. Más de 500 mil copias en Estados Unidos estaba teniendo ese álbum de el gran Ozzy Osbourne. Y por otro lado, un día como hoy, pero de 1997, no sé qué estaba haciendo por esa época, 1997, se publicó el tercer, acá dicen que es, bueno, ha tenido más álbumes, pero yo solamente conozco a esta banda por la canción que justamente vamos a colocar ahorita, que hace parte de ese álbum. Se publicó un tercer álbum, imagínense, apenas conozco una canción, de la banda inglesa The Verve, llamado Urban Hymns, que contiene 13 canciones y hay una canción oculta, y en Japón pues son 14 cortes, en el cual pues hay una canción que tiene una notoriedad absoluta y mundial, que es Bitter, si fuera británico, Bitter Sweet Symphony, que es una canción que gracias a ese tema pues se conoce a la banda. Y es, para mí, no sé si de pronto usted conoce otra canción de esta banda, es como la más sonada. Entonces, justamente como está aniversario el día de hoy, 29 de septiembre, pero de 1997, pues aquí le damos play a esto que es The Verve. Una canción que está de aniversario el día de hoy, justamente aquí a bordo en la nave del rock. Yo soy su capitán, Pablo Rax. Por ahí ya me están escribiendo en nuestro WhatsApp, en nuestro chat. Ya paso a saludarlos y a mirar qué es lo que están pidiendo nuestros oyentes para colocarlo aquí, sonarlo en la nave del rock. su capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. Pale blue colored eyes. Escuchamos a Live Lightning Crashes. Una banda que nos solicitaron a través de nuestro WhatsApp, nuestro amigo Harold, que nos está escuchando justamente desde Estados Unidos, en Miami, y nos solicitó esa canción que acaba de sonar. Por acá hay un dato no menor, y que me hace darle play a una canción. Esto lo escribe aquí desde un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral. Con su ternura habitual, no mentiras tampoco. Pero por acá se encuentra don Diego Moncada desde un tétrico hospital. Este loco nos está dando un dato, lo va a leer tal cual como nos escribió en el grupo. Tampoco conozco más de The Verve, pero sí tengo un dato. Esta canción tuvo un pleito legal con los Rolling Stones. Les habían autorizado usar un sampleo de la canción, The Last Time. Pero los maricas, así escribió él, ¿no?, se excedieron y usaron mucho más. Y los Stones se quedaron con las regalías de la canción. Entonces, ¿qué tal si le damos play a esa canción de los Rolling Stones? Y ustedes me dicen aquí al final si se parece o no se parece. Esto es los Rolling Stones, The Last Time. ¿Ustedes qué piensan? Esto era Last Time de los Rolling Stones, una canción que la banda The Verve tomó un extracto, un pedazo llamado sample, ese pedacito es una muestra, prácticamente ese es el sample, y lo implementaron en su canción. ¿Usted considera que se parece o no se parece? Bueno, de hecho se debe parecer. Es que es un sample, no quiere decir que sea un pedazo textual tal cual de la canción, sino que simplemente toman ese pedacito, lo versionan y lo pueden colocar incluso en un instrumento musical para que suene algo parecido. Pero son las notas en las que quedan básicamente registrado un acorde como tal. Esos acordes quedan, digámoslo, registrados como autoría de X o Y artista. Y cuando yo quiero hacer esa misma secuencia de notas, tengo que pedir autorización. Que eso fue lo que hicieron los señores de Verve. Pero según lo que cuenta Diego, ellos se fueron más de la cuenta y tomaron más notas musicales, más piezas, y se les fue la mano, y por eso los Rolling Stones dijeron: ¡Hey! Nosotros le dijimos que tomara hasta este pedacito, y usted cogió y ¡brum! Abusó de él. Y por eso se ganaron su demanda, y pues todas las regalías son para los Rolling Stones. Eso es básicamente un sample, que es muestra en inglés, un sampleo, que básicamente viene siendo el anglicismo como tal. Entonces, aquí, a ver, miramos y qué dicen nuestros oyentes. Están dándole martillo aquí a la nava del rock. Judas dice: ¿pero qué es el sampleo? ¿O lo sacaron de la canción que hizo la sinfonía? O sea, no tan los Rolling Stones. Ah, ok, ya te expliqué, don Judas. Básicamente, que viene siendo un sampleo. Clau, un abrazo gigante desde Lyon, Francia, de camino a la casa luego de una jornada de trabajo. Gracias por tan buena música a ti, Clau. Bueno, les pido excusas por el sonido de fondo. Están haciendo algunas reparaciones en la casa de al lado. No puedo hacer nada. Lo único es darles buena música. Y por acá me están pidiendo canciones. ¿Quién lo pide? A ver, esto está por aquí. Don Freddy Osuna. Uy, hace rato no aparecía mi hermano. Bienvenido a bordo. Y está pidiendo algo de estos viejitos barbuchas. Sí, sí, top a bordo. Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Be my step. Estás escuchando El Tour del Rock. Give up your vows. Give up your vows.